Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Antonio Gómez Martín y con Eduardo Amador. Ambos afirman haber tenido experiencias con Jesús. Gracias Antonio, gracias Eduardo por estar en este programa. Un verdadero placer estar nuevamente contigo, Mariano, en tu canal. Saludos a todos los seguidores pues Eduardo, muy buenos días, muy buenas tardes allá en México y muy feliz de estar y compartir con todos vosotros, claro que sí. No, pues muchas gracias por la invitación, Mariano. Mucho gusto, Antonio, no te conocía, mucho gusto. Y bueno, pues también a tu auditorio. Y bueno, quiero aprovechar para agradecer, Mariano, que pues desde que me hiciste la primera entrevista, este camino que yo ya tenía, pues se ha reforzado y pues tengo ahorita grupos de meditación, de curso de milagros y de oración, donde estamos creciendo y ayudando cada vez a más gente y extendiendo esta conciencia. Y bueno, pues ya iré contando, si se permite, si hay tiempo, porque ha ido sucediendo esto precisamente de la mano del Maestro Jesús, porque me imagino, me comentaste que el tema iba a ser sobre el Maestro Jesús, ¿verdad? Va a estar centrado en eso. Ya tengo la lista de preguntas, como les comenté, que vamos a hacer la dinámica de que le voy a hacer la misma pregunta a ambos. Va a empezar contestando Antonio y cuando termine es tu turno de palabra, Eduardo. Así vamos ordenados. Creo que va a ser muy interesante escuchar lo que tienen ustedes para decir. Así que empezamos. La primera pregunta es, ¿qué definición darían de Jesús? Pues la verdad es que es una pregunta difícil de contestar porque en cada persona y en cada ser de este planeta pues hay una definición distinta para la figura de Jesús, ¿no? Yo en un principio creía que era un ser que vino aquí a la Tierra iluminado, que sufrió, que quiso dar su mensaje de verdad, de paz y de tranquilidad, y se llevó un montón de guantazos y tal, y fue un fracasado, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, con el tiempo y después de mi ECM, pues he comprendido a través de esos contactos que tengo con él, que para mí es algo más que un ser iluminado, algo más que un maestro. Para mí, realmente, yo te lo defino como el mismísimo Dios hecho hombre, puesto que ningún padre enviaría a ningún hijo a un lugar donde lo maltrataran, etcétera, etcétera. Iría él. Es alguien que nos acompaña continuamente y que en cualquier momento, pues, a su propia decisión, puede interactuar con todos y cada uno de nosotros, estemos donde estemos y esté donde él esté. Interesante, ¿eh? Eso que mencionás de que es el mismo Dios es una de las cosas que yo siempre lo aclaro, yo no he tenido ningún tipo de experiencia, ¿no? Pero sí he pensado que Jesucristo, el personaje histórico que estuvo en la Tierra, podría ser incluso el mismo Dios que vino a la Tierra, ¿no? Que encarnó, ¿no? Eduardo. Bueno, para mí sí definitivamente es el hijo del Creador, de la fuente divina. Y cuando estuvo aquí en la Tierra como humano, pues fue un ser que vino a demostrar el verdadero amor incondicional y la unión con el Padre. Por eso él hablaba de que yo soy uno con mi Padre. Desde que yo nací, siempre me llamó la atención su crucifijo, pero fíjate que yo tenía un crucifijo que me regalaron mis padres y yo lo arranqué del crucifijo, porque nunca estuve de acuerdo con eso. Eso era algo instintivo que yo tenía y lo arranqué prácticamente de la cruz y lo puse en mi pared solito. Pero entonces yo lo veía como que ascendía, ¿no? Y todavía yo no tenía ese conocimiento, pero yo no estaba de acuerdo con esa verlo así sufriendo en el crucifijo. Bueno, lo que te puedo decir que a la fecha, entre más lo conozco, más lo amo. Yo creo que él me conoce de siempre, pero entre más lo conozco, más lo siento como yo, más lo siento como humano, no como un Dios inalcanzable o un hijo de Dios inalcanzable al cual no podemos acceder, ¿no? Entonces, ese es mi concepto de la imagen del Maestro Jesús. Interesante. Ese lado humano, ¿no? También. Si en algún momento alguno quiere hacer alguna intervención o lo que sea, siéntanse totalmente libres, ¿eh? Sí, a mí me gustaría aclarar que con Eduardo lo que acaba de decir, ese concepto humano de Jesús, esa imagen y semejanza que tenemos con él, la comparto plenamente. Ese amor incondicional que él aplicó y que él quiso incrustar en los corazones de cada uno, pues lo comparto contigo, Eduardo, es total y absolutamente real, tal y como yo lo vivo y como lo veo, un ser maravilloso, fantástico, para mí, lo que dije anteriormente, pero cierto es que quiso enseñarle a la humanidad que éramos seres exactamente igual que él, aunque nos sacara un pequeño pasito y esa fuera nuestra inmortalidad, y era alguien que lo único que quería era, pues eso, ¿no? Que nos sintiéramos libres, que disfrutáramos, que viviéramos y que fuéramos exactamente igual que él. Claro que sí, muy bonito. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue el mensaje principal que les dio Jesús? Pues a mí me costó mucho reconocerlo, porque primeramente yo, Mariano, como tú muy bien sabes, en la entrevista que me hiciste, era un en total y escéptico en todos los aspectos. Yo, muy cientifista, me he dedicado a muchísimas cosas, como tú muy bien sabes, y a mí me costaba mucho ver y creer aquello que no fuera que pudiera tocar y demás. A través de aquella muerte súbita que me diagnosticaron, estar desahuciado y demás, conocerlo, cuando me presentaron y me dijeron que era él, no me lo podía creer porque era tan humano, tan real, tan natural, tan igual que yo, pero tan verdadero, que bueno, mirar a la cara a alguien así, a sus ojos, es algo indescriptible totalmente. A mí el mensaje que me transmitió, simple y llanamente, era que yo comunicara en esta segunda oportunidad, pues que la muerte no existe, que vivimos por el amor incondicional, para el amor incondicional, y que esos dos preceptos que él siempre dijo de amar a Dios sobre todas las cosas, que no es otra cosa, según tuve su propia explicación, de amar la creación tal y como es, con total y absoluta libertad, sin ningún tipo de restricción. Y la otra, que es mucho más importante, aunque parezca difícil, porque no importa que tú creas o no creas en él, él por eso no va a dejar de existir y de estar ahí, ¿no? Era hacer por los demás lo que quisiéramos hacer por nosotros, ¿no? O sea, aplicar el amor incondicional en todo su amplio contexto. Por eso me dedico a hacer, pues, por el mundo las cosas que hago. Amor incondicional, ese fue el mensaje, en todo su amplio espectro. Muy bien. ¿Eduardo? Sí, bueno, dices que cuál fue el mensaje principal, pero la realidad es que yo he tenido muchos mensajes de él, muchísimos, pero donde fue más contundente su mensaje conmigo, yo ya en otra entrevista contigo conté que cuando yo recibí la primera armonización de un joven, que es lo que ahora yo hago, la terapia de armonización, lo vi aparecerse a Jesucristo con su manto blanco, sus sandalias, su lazo en su cintura, y irradiaba luz por todo lo que era la parte de la piel. No le podía ver el rostro porque en lugar de rostro era luz, en sus manos era luz, sí se le veían los agujeritos de los clavos de la crucifixión, tanto en las manos como en los pies. Y haz de cuenta que venía, por decir una distancia, ya lo había dicho, como de 15 metros para acá. Y al otro día, y caminó, y yo me estaba como desmayando de la radiación de su luz, de que no la soportaba. Entonces, cuando yo ya me estaba debilitando, él se desapareció. Al siguiente día, tomé la segunda armonización con este mismo joven, y Entonces él caminó de donde se había quedado la vez pasada, haz de cuenta que de esos 15 metros caminó 10, y de esos 10 iba a caminar estos 5 que faltaban, pero entonces la radiación era más fuerte y yo sentí definitivamente, me empecé a sentir mal físicamente, y el desmayo iba a ser el doble del anterior, ¿no? Sentía ya una debilitación así, que me iba a caer al suelo. Y entonces se desaparece y me dice: ¿ves cómo todavía no estás preparado para recibirme? Entonces, me dijo: prepárate, porque la próxima vez va a ser para siempre. Entonces, yo me pregunté: ¿preparado en qué sentido? Entonces, bueno, pues de ahí pasaron algunos años para que yo fuera a Machu Picchu, que fue donde ahí tuve un encuentro, se puede decir, con él, pero encarnado él en una mujer físicamente. Y bueno, ahora me queda claro por qué me lo dijo. Yo en ese tiempo, cuando esas dos veces que se me apareció, siendo honesto, definitivamente yo no manejaba el amor como lo manejo ahora, ¿no? Yo era todavía un poco condicional en ese sentido y era un poco, pues, muchas características, ¿no? Donde enjuicias, donde divides en tu mente, aunque no lo digas, separas, condicionas, en cierta forma controlas, sometes, en mayor o menor medida. Entonces, ahora sí me doy cuenta que todo eso en ese momento yo no lo hacía, ¿no? Ya con la distancia del tiempo me doy cuenta que por lo menos, no digamos que al 100, pero por lo menos hoy manejo más el amor incondicional, procuro ya no enjuiciar nada ni a nadie, ni culpar a nadie a nada ni a nadie. Y pienso que ese fue el mensaje más fuerte que me dejó, porque es como ¿quieres estar cerca de mí? Pues cambia. Cambia tu actitud, cambia tu forma de pensar, de hablar y de ser, ¿no? Y creo que ese es el mensaje más fuerte que él me ha dejado. Muy bien. ¿Por qué Jesús es tan importante en el mundo y probablemente en el universo? Pues bajo mi punto de vista, Mariano, Jesús lo es absolutamente todo. Lo que ves, lo que no ves, lo que imaginas, lo que no imaginas, es lo tangible, lo intangible. Es algo tan inefable que podría ser aquello más, o estar en aquello que es más significativo o insignificante para la vida de cualquier ser. Yo creo que si es importante es porque creó algo a su imagen y semejanza, porque nos dio algo fantástico y maravilloso, que es el libre albedrío. Podemos decidir, él no se mete tanto en nuestras cosas, él simplemente nos ama. No entendía en un principio por qué alguien puede tener un amor semejante por seres que están destrozándolo y destruyéndolo absolutamente todo. Pero bueno, para mí es importante porque él es la verdad en todo lo que dijo, en todo lo que dice y en todo lo que hace, el camino al paraíso, a la eternidad, a la vida y al amor incondicional, y ese luz, camino y vida, pues es lo que guía en este momento mi existencia y por la cual me muevo. Para mí es importante porque esa energía, ese Dios, yo no lo tomo como alguien que tenga barba y tenga un látigo y le ponga los pies encima a alguien que era súbdito. Es todo lo contrario. Él se rebaja a nosotros para hacernos a nosotros mucho más importantes, tal y como él dijo, cosas más grandes que yo haréis vosotros. Y resulta de que eso lo hace mucho más importante y mucho más grande y mucho más todo que nosotros. Para mí es la luz del camino de la vida, no es otra cosa. Eso es lo que le hace ser verdaderamente importante. Alguien que aplica o que te quiere enseñar o que te ha enseñado a través de los tiempos y que está siempre presente en los corazones de la gente, enseñándote que debes ser buena persona, libre, que debes vivir tu vida y no la de los demás, y que no puedes ni debes permitir que nadie te diga que no puedes, que no vales, que no mereces la pena o que no tienes la capacidad de hacer algo, para mí eso es, creo, absolutamente lo más maravilloso que puede existir. El que haga a alguien por amor y encima total y absolutamente libre. Bien. ¿Eduardo? Mira, yo voy a citar, yo creo que él es uno de los maestros más importantes, aunque ha habido muchos, incluso hubo maestros antes que él, ¿no? Si tú te vas a la cultura china, vinieron maestros hace más de 5.000 años a la Tierra, más que antes que el maestro Jesús, ¿no? Como Mahoma, de los chinos, pues, no, ahorita no recuerdo los nombres, pero yo que estudié Qigong con la maestra Lili de la Casa de la Cultura China, yo ahí escuché que habían venido maestros antes que el maestro Jesús. Sin embargo, no tuvieron el impacto y el alcance que ha tenido el maestro Jesús, a pesar de que se le clasificó dentro de la religión católica, el impacto que ha tenido a nivel mundial y en la mayoría de los seres humanos. ¿Y por qué digo esto? Si cito el Apocalipsis de Juan el Evangelista, no sé si lo han leído, pero ahí dice que el Padre Divino, la Fuente, estaba esperando un hijo suyo que viniera a la tierra y que ya estaba llegando el momento y que no venía nadie. Y cuando el padre tristemente iba a cancelar esa opción, de repente se aparece el espíritu del maestro Jesús y dice: yo soy el que quiero ofrecerme para ayudar a mis hermanos de la tierra, ¿no? Y entonces el padre se puso muy contento y entonces él decidió bajar y encarnarse en el Hijo de Dios, ¿no? Yo creo que por esa razón él es tan importante no solamente en la tierra, sino a nivel cósmico, ¿no? Por eso este es el Cristo cósmico. Si te fijas, no nada más está la tierra, están varios planetas y constelaciones. Entonces, yo creo que por eso es tan importante él, porque aparte yo sé que él no nada más es el maestro Jesús de la tierra, sino es maestro de otros planetas, donde él hace lo mismo que hace aquí en la tierra, ¿no? Claro que hay planetas más evolucionados que este, pero él también se presenta en otros planetas para guiar y servir, ¿no? Entonces, yo creo que por esa razón, que yo me imagino que también otros maestros lo han de hacer, yo no digo que no, pero por esa razón y por su valor, por su entereza, por su fidelidad, pero sobre todo por su conciencia, es el más importante. Porque tú imagínate que vengas con la conciencia y te digan: mira, pues vas a pasar por todo esto y aparte pues te van a golpear y te van a crucificar, ¿no? O sea, ¿quién aguanta eso, no? O sea, a mí me daría pánico pensar que me van a hacer todo eso, ¿no? O sea, por eso sudó sangre, porque se dice que sudó sangre del pánico que le entró en ese momento, y el sudor se convirtió en sangre porque se combinó con la angustia, el miedo, porque sí tuvo miedo, ¿no? Y empezó a sudar sangre, entonces bajó, en ese momento lo consolaron, lo limpiaron y le cambiaron las vestiduras, que eso ya lo sabemos también. Y creo que por esa razón, por ese valor tan grande, es tan importante. Muy bien. La siguiente pregunta dice: ¿creen que existe alguna otra figura que se equipare a la de Jesús? Esa para mí es una Una pregunta muy fácil de contestar, tal y como yo lo vivo, tal y como lo viví y tal y como me ocurre prácticamente a diario. La respuesta es no. No hay nadie exacto a él, ni siquiera parecido, de ninguna de las maneras. Bajo mi experiencia, Jesús, como dije en un principio, lo es absolutamente todo. Nosotros somos absolutamente todos, pero él nos saca un pasito y ese pasito en el cual se va reinventando en nuestra eternidad. Y ahí cabe la posibilidad de lo que te imagines y lo que no te imagines. Ahí cabe la posibilidad de experimentar, de vivir, de ver, de hacer, de todo lo que tú quieras, porque para eso estamos, para ser esencia de esencia de alguien que nos creó. Y para mí no puede haber nadie, ni siquiera que se parezca un poquito al mismísimo Jesús, porque para mí Jesús es Dios, entonces él lo puede absolutamente todo. Yo entiendo, pues por ejemplo, las lágrimas de Eduardo cuando piensa en él, porque yo cuando comprendí, cuando lo miré varias veces al rostro y pude ver y entender a través de muchos años, yo ya llevo 10 años con la ECM, cuando a mí me dijeron que, como tú sabes, que con un 0%, de vida, pues estás muerto y ya está. Y viviendo todos los días, prácticamente viéndolo y mirándolo a los ojos, qué difícil es pensar que puede haber alguien como él, porque yo lo defino con una sola palabra, que las engloba todas, y es amor incondicional. No hay nadie que sea exactamente igual que él, porque nosotros podemos aplicar el amor, pero no entendemos lo que es el amor. Podemos entender, hablar de paz, pero no sabemos lo que es la paz. Podemos hablar de luz y no sabemos lo que es la luz. Podemos hablar de mente, de universo, de seres de otros lugares. Podemos creer en ellos, porque yo personalmente creo que esto, no somos el epicentro del universo, ni de cachondeo. O sea, existen seres mucho más iluminados y mucho más bajitos y mucho más de todo en evolución y en progreso que nosotros. Pero para mí, no. Absolutamente nadie ni nada es exactamente igual que él. Nada. Porque si todo se va a una experiencia que es, ya sabes, personal, intransferible, lógicamente para mí es Dios. Y no puede haber nadie que se asemeje a Dios. Dios es Dios, nada más. Muy bien. Eduardo. Bueno, fíjate, si él estuviera aquí, yo creo que él, como yo lo conozco y con la humildad que él tiene, él respondería a esta pregunta de que todos somos iguales, ¿no? Porque la experiencia que yo he tenido es que él es tan, tan sencillo y tan humilde que incluso permite que tú hagas la labor estando él presente contigo, pero sin mostrar su rostro ni su presencia. Totalmente de acuerdo. Eso hace él. Eso hace él una y otra vez. Y eso, ¿quién se lo enseñó? El Padre, el Creador. Porque si te fijas, el Creador está presente en todo lo que existe, pero dime dónde está. ¿Tú lo ves? Nadie lo ve. Pero el Creador permite que sus hijos y sus creaciones creamos junto con él, pero él no muestra su rostro ni su presencia. Y esa misma esencia la tiene el Maestro Jesús, que a su vez a mí también me la ha enseñado, ¿no? Y yo lo noto porque cuando él permite que se hagan ciertas cosas, él no aparece. Él no aparece. O aparece disfrazado como una persona X y la gente ni está enterada. Está en medio de la sociedad, de la población. Porque te quiero decir que una vez que él vino, nunca se ha ido. Él estuvo en esa vida de Jerusalén y murió después de la crucifixión, resucitó. Pero una vez que resucitó, nunca se ha ido. Su conciencia siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente. En todos los tiempos, desde entonces. Pero eso es lo que la gente no sabe, ¿no? Entonces, él es tan sencillo y tan humilde, repito, que no le gusta aparecer. Y te voy a decir por qué, les voy a decir por qué. Mi hermano, el mayor, Luis, murió el 24 de noviembre del 2017. Y pasó 2017, 18, 19, y en el 2020 se me presenta en sueños mi hermano el 24 de noviembre del 2020, y en sueños él ya vestía de otra manera, le notaba una actitud muy pasiva, muy amorosa, y en el sueño me dice, no me lo decía con la boca, sino me lo decía con telepatía dentro del sueño. Nunca hablamos con la boca, sino... Y estábamos en el sueño en una mansión totalmente blanca, y de repente vi al Maestro Jesús allá a lo lejos, platicando con otras personas, y mi hermano Luis venía de con él. Y entonces me dice mi hermano, Lalo, estoy aquí porque gracias a ti, antes de morir, tú me hablaste mucho del curso de milagros, y gracias al curso de milagros lo conocí a él. Y ahora él me manda para que yo te diga que retomes el curso de milagros, que porque tú antes lo dabas. Le digo, sí. Me dice, pero lo dejaste. Dice que lo retomes porque es una manera de estar de nuevo con él y cerca de él. Y entonces yo programé empezar el curso de milagros con este año 2021. Desde el primer día de enero, desde el primer sábado de enero, empecé el curso de milagros y tengo ahorita un grupo. Y efectivamente, dentro del curso de milagros, es toda una forma de vida, un lenguaje y una concepción que te diferencia de esta tercera dimensión al reino de los cielos. Entonces, tú puedes vivir dentro de esta tercera dimensión viviendo el reino de los cielos, ¿no? Entonces, eso es lo que hago ahora, y por eso digo que nunca se ha ido, porque él habla a través del curso de milagros, ¿no? Incluso ha habido personas que yo estoy leyendo el curso de milagros y me dicen después de que ya, porque doy un espacio para comentarios y preguntas, y me dicen, oye Eduardo, fíjate que cuando tú estabas hablando, ya no estaba yo escuchando tu voz. Yo ya estaba escuchando la voz del Maestro Jesús, claramente en mi ser. Varios de los alumnos lo han comentado, ¿no? Entonces, por eso quiero decir que con esa humildad él se maneja, ¿no? Y él mismo, fíjate, dice ahora, dice, supérenme, supérenme, hagan mejores cosas que yo. Él lo dice, ¿no? Y es por eso que creo que a él respondería esa pregunta de esa manera, de que todos somos uno. Para él no hay jerarquías, como lo dice en el curso, ¿no? Tampoco hay niveles de milagros, todos son iguales, no hay pequeños ni grandes, todos son milagros. Bien. ¿Les gustaría que todas las personas tuvieran una experiencia con Jesús? Uf. Yo, madre mía, mira, yo en las conferencias que he dado, que antes de que nos ocurriera toda esta cosa que está ocurriendo, como hablamos al principio, Mariano, yo he estado siempre había un mínimo de 600, 800, 850 personas. Yo he tenido esa gran suerte de poderme mover en ese campo. Y además con personajes, con gente que se ha dedicado a la materia, pues, con Juan Jovenítez. Ayer precisamente estuve aquí sentado con él 2 horas y media, con Raymond Moody, con todo este tipo de personas. Y yo siempre les digo lo mismo a la gente, les decía, ¿no? Ahora vamos a intentar retomar nuevamente todo lo que es la salida al mundo y demás. Y en México tengo grandes, grandes amigos, Eduardo. Es uno de los puntos a los que queremos ir por allá. Y bueno, pues si es posible, pues nos pegamos un abrazo, si puede ser y demás. Mira, para mí, una de las cosas fundamentales que yo le digo a la gente es: si tú pudieras ver por mis ojos durante 5 minutos, mi trabajo ya habría terminado. Nada más. O sea, sí, totalmente sí. Me encantaría que todo el mundo tuviera una experiencia real. Pero claro, si tú tienes una experiencia real, ¿dónde esté de esas características la tuviera todo el mundo generalizada? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la evolución? ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde está el superar todo ese tipo de cosas? ¿Dónde está el amor incondicional? ¿Dónde está el aprender a ayudar, a gestionar el que un hijo se te marche, a gestionar el que tú vivas una vida que, para mí, incluso puede haber sido, si a lo mejor no la tienes en cartera, pactada, obligada, aconsejada, y el lugar más idóneo para todo eso? Por supuesto que me encantaría que cada uno de nosotros tuviera una experiencia CM. Te diría que sí, pero a la par te diría todo lo que te acabo de decir. ¿De qué serviría? Puesto que todo sería perfecto. No es lo mismo que si todos fuéramos multimillonarios, ¿no? Seríamos nada, seríamos todo. Estaría todo tan sumamente nivelado que habría un caos total y absoluto, no habría un equilibrio. Interesante. O sea, en base a lo que estás comentando, o sea, me viene la idea de que hay un mérito en las personas que no tuvieron experiencias y afrontan la vida con fe, con optimismo, ¿no? A pesar de no haberla vivido la experiencia. Yo personalmente, Mariano, tú sabes perfectamente que yo ni creía en Jesús, ni creía en Dios, ni creía en absolutamente nada, pero siempre miraba al cielo y decía: por el amor de Dios, si tú no existes, tendrías que inventarte, o te tendríamos que inventar, porque necesitamos a alguien que gestione todo eso. Yo siempre fui una persona que pedía y suplicaba. Tenía un terror terrible a ser enterrado, que mis hijos fueran enterrados, que se los comieran los gusanos, que desaparecieran, que no hubiera nada, la inconsciencia, todo eso. No, no creo que sea muy, muy de esa forma, pero sí hay personas que tienen una segunda oportunidad por algún motivo especial. Y yo creo que el mío fue precisamente por lo que yo digo muchas veces, por haber sido ese capullo con oreja que no se creía nada, ¿no? Y por eso tengo pues tantísima gente que está por ahí dando vueltas alrededor y demás, porque es que es tan difícil que una persona deje de ser lo que era y cambie a ser otra persona distinta, que en mi caso es precisamente lo que ocurrió. Creo que se le da a algunas personas precisamente para que den, para que continúen con ese mensaje, para que vean lo que hay y para que lo transmitan sobre todo, sí. Hay muchas que lo desean, muchas que lo imaginan, muchas que lo piensan, que lo sienten, pero no a todo el mundo le ocurre. Ya me gustaría. Eduardo. Bueno, de eso he pedido no sabes cuánto, que los más que se puedan que lo conocieran como yo lo conozco, porque cuando lo conoces, te lo digo así sinceramente, es como si estuvieras en el reino de los cielos permanentemente. No sientes que estás en esta tercera dimensión. Él irradia tanto amor, tanta luz, que se te olvida esta tercera dimensión. Y bueno, eso lo he pedido con todo mi corazón, que le suceda a todo el mundo. Y sin embargo, sé que sí le ha sucedido a mucha gente, pero pasa que no lo reconocen. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando se te aparece cierta persona de la nada y te dice una palabra de amor sin motivo ni razón, es él, ¿no? Como le ha pasado a gente que se le aparece una niña y de repente le dice: oye, pues te dice Dios que te ama. O una ancianita y que te dice algo, él es, ¿no? Porque él se puede materializar de la forma que sea. Ahora, fíjate una cosa. Dos amigas de aquí de Guadalajara un día me platicaron que querían ir a la India y fueron a la India y fueron al ashram de Sai Baba, ¿no? Pero ellas pues son cristianas católicas de aquí de Guadalajara, de México. Entonces fueron allá y cuando vieron que había 5,000 gentes ahí alrededor escenario de Sai Baba, dijeron, no, mira, de aquí a que vayamos con él, no, mejor vámonos. Y se decepcionaron, ya venían de regreso, se metieron un poquito entre la gente. Y de repente, cuando ya se iban, notaron que la gente las empezaban a ver a ellas dos y les decían así. Entonces, cuando ellas voltearon la cabeza, ya se había hecho el camino hasta Sai Baba. Ellas me lo contaron, personalmente. Entonces, que Sai Baba les dijo, vengan, vengan. Y ya se acercaron a Sai Baba y que les dijo, Sai Baba, ellas hablaban inglés, y les dijo Sai Baba, yo sé que ustedes no vienen por mí, porque ustedes creen en el Maestro Jesús, ¿verdad? Y ellas le dijeron, sí. Dice, bueno, pues no las voy a decepcionar. Y Sai Baba puso la mano así, y aquí se dibujó el rostro del Maestro Jesús. Y ellas empezaron a llorar. Y cuando me lo estaban contando, estaban llorando. ¿Sí? Ese es un tema. El otro tema, un amigo, él y yo discutíamos siempre, él defendía a Sai Baba y yo defendía al Maestro Jesús, pero era un poco entre broma pero cada quien tenía un tema bastante amplio sobre cada uno de ellos. Entonces, de repente, un día me dice, oye, Eduardo, fíjate que anoche se me apareció Sai Baba. Y le digo, ¿y cómo se te apareció? Me dice, en un triángulo. Dice, pero hizo voz y me dijo que fuera a la India, que fuera a su lado. Dice, y este amigo se fue a la India y estuvo sirviéndole a Sai Baba un año. Hasta que Sai Baba le dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a seguir conmigo porque ya te estás apegando a mí y lo que me pediste se te va a cumplir, pero no llegues a tu país, vete a Estados Unidos. Y él se fue a Estados Unidos porque él le pidió que... para empezar, como ya ves que Sai Baba materializaba cosas, él cuando antes de irse me dijo, yo le voy a pedir un Rolex de oro. Y cuando ya regresó, yo le dije, oye, ¿te dio el Rolex de oro? Me dijo, no me lo dio. Le digo, entonces no te lo maté. No, dice, pero me dio un diamante, Eduardo. Le digo, ¿ah, sí? Me dice, sí, me dio un diamante, me materializó un diamante. Ah, le digo, órale. Y él le pidió, porque él había perdido dos hijas y sufría mucho por ellas, se murieron. Entonces él le pidió dos hijas y una mujer millonaria que lo mantuviera. Bueno, pues él, cuando se iba, le dijo, vete a Estados Unidos y no regresa a tu país, se encontró la mujer millonaria que lo mantiene y esa mujer ya tenía dos hijas. Pero fíjate aquí lo curioso. Y un día nos escribimos y le digo, oye, ¿y a qué te dedicas ahora que pues, ya te mantienen? Me dice, pues, ¿qué crees, Eduardo? Escribo libros. Y le digo, ¿y sobre qué escribes? Me imagino que pues, sobre la India y Sai Baba. No, pues fíjate que aquí viene lo irónico. Dice, escribo libros sobre el Maestro Jesús. ¿No? Y ahí fue donde me quedé así, que le digo, ¿cómo? Le digo, si tú nos peleábamos porque tú me rechazabas todo el tiempo todo lo del Maestro Jesús y decías que no era el único maestro y que no sé qué. Le digo, ¿y ahora escribes sobre él? Le digo, no lo puedo creer. Pero fíjate qué cosas pasan, ¿no? Entonces, bueno, pues así, ¿no? Pero claro que desearía que todo el mundo viviera una experiencia con el Maestro Jesús. Muy curiosas las anécdotas. Siguiente pregunta. ¿Jesús volverá de forma magnánima a lo grande y todos lo veremos? Esa pregunta también es fácil de responder, Mariano. Jesús nunca se marchó de aquí. Jamás. Como dijo en un principio Eduardo, y lo mantengo, él nunca se marchó del planeta Tierra. Él dejó su esencia, dejó su vida, sigue aquí entre nosotros, se sigue materializando en aquello que cree en un momento determinado oportuno, bien sea una niña, una flor, un mendigo, cualquier cosa que te haga evolucionar, progresar, trabajar, pero sí, llegará un momento totalmente de acuerdo con eso, en que él se hará visible y dirá, pues como siempre dijo, no, yo soy quien tengo que ser y volveré a reinar sobre este planeta y pondré y equilibraré las cosas tal y como tengo que equilibrarlas. Y es más, para decirte algo más, por mi experiencia, no falta prácticamente nada para que eso ocurra. O sea, eso, se están se están viendo cosas verdaderamente fantásticas, maravillosas. Yo he llegado a tener en este confinamiento grabaciones de trompetas en el cielo. No sé si las habéis escuchado alguno. Se han visto cosas alucinantes y maravillosas en el cielo. Hemos estado observando que cuando nosotros nos callábamos se escuchaban cosas que eran imperceptibles para el ser humano cuando hace tanto ruido. Nosotros escuchamos demasiado nuestra mente cuando lo que debemos hacer es escuchar en vez de oír, ver en vez de mirar y sentir en vez de pensar, y hacemos todo lo contrario, ¿no? Y eso nos ha dado la oportunidad de ver muchísimas cosas que son indicios de que se está fraguando ya un posible acercamiento. Muchos lo llamarán extraterrestres. De hecho, yo para mí, aparte de ser el mismísimo Dios, es el primer extraterrestre de la historia, porque no es de la Tierra, él lo dijo, yo mi reino no es de aquí. Mi reino es de otro lugar, no de aquí. Aquí estoy, aquí me quedo porque lo amo profundamente y demás, ¿no? Pero sí, se sumará y se sumará muy, muy pronto. Estoy totalmente convencido de que, bueno, yo tengo 56 años, que yo tendré la oportunidad de ver esas grandes cosas, esos cielos llenos de aparatos inmensos, que deseo con toda mi alma, por supuesto, y aparecerá con todo su esplendor, con toda su naturalidad, con toda su humanidad, con todo su amor y con todo su cariño hacia la humanidad, ¿no? Total y absolutamente convencido que esta generación y la generación que viene, por muy jovencita que sea, participaremos de ello y lo veremos, desde luego que sí, aparecerá. Ojalá, la verdad que es algo que creo que todos queremos y no sé, o sea, sería algo increíble, realmente increíble. Eduardo. Totalmente. Sí, eso es definitivo y bueno, la historia, los libros sagrados y por todos lados se dice, pero ese tiempo se acerca cada día más, ¿no? Como siempre se ha dicho, nadie sabe el día y la hora, pero de que va a suceder, va a suceder. Y lo que sí se sabe es que ya está muy pronto, muy pronto. Entonces, pero ahora que la gente poco a poco ha ido teniendo el conocimiento de que él no viene solo, sino viene con toda la hueste celestial y con todos los hermanos del cosmos, pues es diferente, ¿no? Porque antes se creía que iba a venir otra vez solo, y con los años pues, se ha ido develando toda esta información. Y no solamente eso, sino que él mismo tiene su propia nave, lo que aquí le llamamos ovnis, pues su nave de él, por ahí hay una descripción que se dice que mide 140 kilómetros de distancia, tiene 12 pisos, y el comandante pues que la maneja, pues que ya es del dominio de todo el mundo, pues es Astarcherán o el Arcángel San Miguel. Y y bueno, en una de esas literaturas él promete que muchos de los que van él desde entonces ha estado preparando apóstoles. Los apóstoles no han dejado de existir. A la fecha hay apóstoles. Entonces, pues todos esos son los que están ayudando al despertar de conciencia, ¿no? Y cuando llega el momento, pues toda la gente que quiera. Porque fíjate, él dice, mi padre y yo jamás dijimos que muchos van a ser los llamados y pocos los elegidos. Dice, ¿en base a qué? Dice, porque ni yo ni mi padre somos tan crueles para elegir a unos sí y a otros no. Dice, yo lo que dije es, todos, absolutamente todos van a ser llamados, pero pocos los que van a escuchar, que eso es muy diferente. Entonces dice, tú eres el que te vas a autoelegir o no, ¿no? Entonces, los que se autoelijan por conciencia, pues van a conocer esa nave que se llama la Nueva Jerusalén, que es esa nave de 12 pisos con 140 kilómetros de tamaño, de largo, más otras naves, ¿no? Que vienen pues, de los hermanos del cosmos, ¿no? Que son gigantescas, que son incluso más grandes que la Tierra. Y en eso, pues yo sí puedo también ser testigo, porque pues, yo ya he platicado, Mariano, que yo he sido testigo de naves chicas, medianas y grandes, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí va a venir. Va a haber tres niveles de llamamiento. Uno va a ser para los despiertos, que va a ser en su alma y en su corazón. Los que no estén tan despiertos va a ser en su mente. Y los que de plano no tienen nada, que no creen ni siquiera en esto, se les va a manifestar físicamente, pero va a ser como un shock para ellos, ¿no? Porque van a decir, ¿qué está pasando?, ¿no? Entonces, esos van a ser los tres niveles de manifestación cuando él llegue el tiempo de él. Muy bien. Bueno, uh-huh. Yo lo único que puedo decir es eso, ¿no? Que ojalá que realmente, como ustedes dicen, llegue ese momento. Es algo que sería lo más fantástico. Sí, y lo que ¿qué se puede esperar mayor que eso, ¿no? O sea, en esta vida, ¿qué se puede esperar mayor que ese momento? Absolutamente no. Y se dice que esa va a ser como graduarnos por todo este sacrificio, por decirlo así, de todos los humanos en el planeta con todo este sufrimiento. Y entonces se dice, o sea, te vas a perder de la graduación cuando ya estás a punto de hacerlo. No lo hagas, espérate tantito para que entonces festejemos juntos. Y él dice, vamos a festejar juntos esa alegría de que esto se va a dar. Claro. No, y a mí, digamos, que me ilusiona que lo digan ustedes porque ustedes están completamente convencidos. O sea, digamos que dedican su vida a esto, que están entregadísimos, que ponen las manos en el fuego por la existencia de Jesús y de su tamaño y de su poder y de su humildad y de su amor. O sea, eso es lo que a mí me emociona, me motiva, ¿no? Porque yo puedo hablar, no sé, con alguien que puede creer en Jesús, pero si no tuvo experiencia, lo tomaría más con pinzas, ¿no? Pero personas que como ustedes, que afirman haber tenido esas experiencias, es lo que más me motiva y me llega, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, es lo más hermoso que puede ocurrirnos y que nos va a ocurrir. Y muy, muy poca gente va a dar crédito a lo que se va a ver. Porque como dice Eduardo, yo también tuve la oportunidad de ver un aparato hace ya más de 40 años, que precisamente lo hablaba ayer con el personaje que os he dicho. Joder, no tenía sitio para aparcar en la Tierra aquello ni de cachondeo, vamos, ya. Aquello era horriblemente enorme. Estoy totalmente convencido de que la humanidad va a ver cosas que para... Ahora, el tema está en cómo vamos a reaccionar. Pues nosotros siempre reaccionamos contra aquello que no conocemos como si nos quisiera atacar. Mira, si nos quisieran atacar, todos estos hermanos ya nos hubieran hecho migas, hombre, ya nos hubieran hecho migas. O sea, de ninguna de las maneras, todo lo contrario, están ahí esperando la oportunidad de podernos ayudar, de que evolucionemos, de que estemos en el lugar que tenemos que estar, de que abramos definitivamente los ojos. No se muestran así abiertamente a todo el mundo, y algunos sí, que serían... Yo no he tenido la oportunidad de ver a nadie de decir aquí en este planeta, oye, tú eres diferente, eres un extraterrestre. No, he visto seres que no son de aquí, pero como tales no, pero una vez sí que he visto, y la verdad es que va a ser impresionante, Mariano. Y me da la impresión, Mariano, de que no te escapas de verlo, eso lo tengo claro. Buenísimo. Bueno, la siguiente es... Bueno, la siguiente pregunta en realidad ya es la última y creo que un poco ya fue contestada, ¿no? Pero bueno, la voy a formular y seguramente pueden agregar algo más. ¿Jesús se puede manifestar de diferentes formas? Total y absolutamente sí. O sea, mira, yo te puedo poner varios ejemplos. ¿Cómo se le presentaría a una persona? Porque para mí, Jesús, el Jesús... como he dicho antes, y se puede manifestar como le dé la gana, como un mendigo, como un banquero, como un político, como un harapiento, como una niña, como una flor, como un animal, como un árbol, como la mismísima tierra, como las estrellas, como te dé la gana. Te puede aparecer y te puede decir cualquier cosa que te va a dejar pensando durante toda tu vida, que va a cambiar tu vida y no te vas ni a enterar. O vas a escuchar a alguien en un bar hablar de algo que ni siquiera le has visto la cara, que no lo conoces de nada, y esas palabras que tenía con alguien han cambiado tu vida definitivamente. O sea, sí, totalmente de acuerdo. Jesús se puede, y de hecho lo hace, y prácticamente a diario para interactuar con el ser humano y con todos los seres del planeta. Porque como muy bien dijo Eduardo antes, que también lo comparto, no solamente actúa aquí, sino actúa en toda la creación, ¿no? Se te puede aparecer como quiera, como le dé la gana, con tal de hacerte evolucionar y progresar y dejar una marca en tu corazón que te lleve hacia sus brazos, va a hacer lo que tenga que hacer, te lo garantizo. Y todo por amor incondicional, ¿eh? Excelente, Eduardo. Sí, bueno, ya lo había dicho, y bueno, pues sí se puede manifestar de cualquier manera, de cualquier forma, en el momento en que tú menos te lo esperas y lo necesitas. Y es lo que te digo, vuelvo a repetir, él es tan humilde, tan sencillo que... Porque imagínate que tú le estás pidiendo un milagro y se te aparece como Jesús. O sea, tú podrías pensar, bueno, pues se me apareció Jesús, pero no se va a aparecer así porque es tan sencillo y tan humilde que no lo va a hacer de esa manera. Te pongo el ejemplo. Cuando yo me habló el hijo del secretario de la defensa de mi país para que yo fuera casi a prepararlo para su muerte, él me regaló un folleto con la imagen del maestro Jesús, con una imagen que él me dijo, Eduardo, vino aquí a mi cama y hasta me permitió tomarle la foto, y esa foto la pegó en ese folleto él. Pero cuando él me contó su historia, yo estaba un poco molesto porque dije, ¿cómo es posible que se le aparezca un ser así? En ese tiempo, pues yo era, te digo que yo era enjuicioso y demás. Y estaba yo un poco molesto, y entonces yo leí ese folleto y le hice 10 preguntas al maestro Jesús. Y entonces no me las respondía y no me las respondía, y pasó tiempo, y estaba yo como sinceramente como enojado, porque yo le decía, ¿ves? No me respondes estas preguntas. Y entonces en un semáforo, aquí en unas avenidas, era un domingo en la mañana, recuerdo, y veo venir una niña, pero le brillaban los ojos, y venía con las manos atrás así, pero venía así como muy contenta, y me dice, hola señor, ¿cómo está? Y le digo, hola, y me dice, deme una limosna, ¿no? Y así, pero muy decidida, entonces se asoma, mete la cabeza, me dice, mira, ahí tiene 20 pesos. Y yo dije, qué curiosa actitud de alguien que pide limosna. Normalmente todos están como acomplejados, ¿verdad? Los que piden limosna en la calle. Entonces, pues se me hizo simpático y agarro los 20 pesos y se los doy. Y entonces me dice, tome, le mandan esto, y me entrega un pergamino así de grande y era así de alto, pero yo no lo abrí en ese momento. Y me dice, tome, es para usted. Y le digo, ¿por qué? Me dijo, se lo mandan. Y se fue la niña. Cuando llego a la casa y abro el pergamino, eran las 10 respuestas de las 10 preguntas que yo le había hecho. ¿No? Y la verdad, pues me puse a llorar. Porque entonces yo sabía que esa niña era el maestro Jesús. No, la verdad que... Porque le brillaban los ojos, ¿no? Entonces, pues bueno, así pasa. Sí, muy sugestivo, ¿no? La experiencia. Sí. Pues la verdad que ha sido un placer haberlos tenido en el canal nuevamente a los dos. No me equivoqué al juntarlos. La verdad que ha sido un mensaje general muy positivo. Ambos mantienen esa fe, esa esperanza de que va a suceder eso tan magnífico que muchos o la mayoría queremos que suceda. Y ya para finalizar, sí me gustaría que me digan sus formas de contacto, si quieren comentarme brevemente en qué están trabajando y bueno, un mensaje final. Pues yo primero darte las gracias, Mariano, por invitarme al programa. Estoy encantado. Es como venir a casa, siempre me trataste bien. ¿Y a qué me dedico? A la vida contemplativa. Yo no tengo ya ni expectativas de esta vida ni nada. Yo salgo a la calle, miro para arriba, miro para abajo, para atrás. Me digo, a ver, una vez le digo amigo, maestro, tal, Dios, tal. De mil y una formas se puede hablar con él, no hay que estar retóricamente ahí pegándose en el pecho, sino él te va a escuchar siempre, ¿no? Muchas veces digo, maneja tú hoy el vehículo, mi vida, mi experiencia, porque realmente hoy no sé ni por dónde tirar. Y si no lo puedes hacer, que sé que no lo vas a hacer y me lo vas a permitir a mí, si me pego un cacharrazo, pues házmelo leve, ¿no? O sea, lo más rápido posible y lo más leve posible. Yo, a mí me pueden encontrar en Facebook, pues por Ahora estás en casa, que es mi libro, es el que escribí, porque cuando tuve, si me lo permites, te lo Claro. muestro. Ahora estás en casa, este es el libro que escribí, porque el personaje que yo me encontré en primera hora me decía, bueno, pues Antonio, estoy encantado de verte, de haberte traído aquí, ahora estás en casa y ahora comienzas a vivir, ¿no? Y se fraguó ese Ahora estás en casa, ¿no? Entonces me dedico a la vida contemplativa, a la ayuda, al amor incondicional, a crear proyectos para la humanidad total y absolutamente gratis. Hemos creado en Argentina, queremos crear en Colombia y en México cosas, tenemos colaboradores por el mundo entero. Vamos a hacer una residencia de ancianos aquí en España con estamos en trato, ¿no? Un cuartel de la Guardia Civil abandonado, a ver si es posible que nos lo cedan. Nos falta muy poquito ya. Un proyecto en Madrid de comedor social y escuela para darle un poco de cultura y apoyo a los niños, un ropero, un lugar donde poder recibir donativos, darles comida, cosas así, alguien que está en la calle tirado, pues llevarlo y darle un poco de comida y que pueda dormir en un sitio digno durante un tiempo hasta que le encontremos algo. María, no me dedico a eso, no me dedico a otra cosa, simple y llanamente a vivir el minuto a minuto sin tiempo, ni espacio, ni lugar, porque he descubierto que el pasado no existe, fue tu presente en un momento determinado. El futuro es algo que es, pues como dije antes, inefable, es algo que será tu presente y conviene que lo vivas minuto a minuto. Y hago eso simple y llanamente, pararme a tomar un café con alguien que antes no lo podía hacer, charlar, abrazar a alguien, darle lo mejor que tengo y lo más importante, que es mi tiempo para escucharlo, mi tiempo para abrazarlo, mi tiempo para que me cuente lo que sea, y si le puedo dar un bocadillo, un café o lo que sea, es lo que hago. Yo no hago otra cosa. A eso me dedico y a eso dedicaré el resto de mi vida. A Jesús, al amor incondicional y a ese mensaje y a ese agradecimiento de haberlo conocido, porque no tendré eternidad para poderle agradecer que a un ser como yo le haya dado la oportunidad de conocerlo como lo conozco. A eso es lo que hago. Excelente. En el canal de YouTube, pues Antonio Gómez Martín, simplemente en esos dos sitios me van a encontrar y Antonio Gómez Martín en YouTube y Ahora estás en casa en Facebook, nada más, simplemente eso. Muy bien. ¿Y Eduardo? Bueno, igual, sí, también Eduardo Amador Álvarez, en Facebook, pues en mi canal de Eduardo Amador Regalos del Cielo, porque pues ya ves que he contado que he tenido varios regalos del cielo, y pues en mi correo y en mi celular, que pues me imagino que los apuntarías ahí abajo, ¿no, Mariano? Correcto, todo va a estar en la descripción del video. Sí, y bueno, actualmente, como fíjate que a raíz precisamente, no sé si te acuerdes de la segunda entrevista que tú me hiciste, yo había propuesto, que incluso te había dicho, ¿por qué no abres un grupo de meditación mundial? Y bueno, curiosamente, pues, obviamente tú estabas ocupado, no lo hiciste, yo te lo propuse a ti y la gente me empezó a escribir y me decía que por qué no lo hacía yo. Y bueno, pues ahorita ya lo tengo, ¿no? Todos los miércoles a las 9:30 de la mañana, o sea, hoy precisamente, hasta las 11, ya meditamos 1 hora y es a nivel mundial y cada vez se suma más gente. Fíjate que quiero agregar que un swami de la India, me escribió y me dijo: Eduardo, aunque no nos veamos y no estemos en tu meditación en vivo, nos vamos a unir contigo todos los miércoles con mi ashram y toda mi gente desde acá, desde la India. Imagínate qué bonito, ¿no? Entonces, pues, hay mucha gente a nivel mundial e incluso tengo videntes que una vez que se termina la meditación me mandan su percepción de lo que van sintiendo, ¿no? De diferentes partes del mundo. Entonces eso hacemos todos los miércoles y bueno, también tengo la meditación ya grabada, por los que no pueden estar en ese horario, pues la pueden hacer en la hora que puedan, ¿no? Luego los sábados, pues como ya comenté, doy el curso de milagros de 12 a 2 de la tarde. Y tengo un grupo de oración donde estamos encomendando gente que tiene problemas de salud o situaciones difíciles. Ahí somos ya pues bastantes miembros y sigue pues creciendo. Y ya estoy dando los talleres de las terapias que yo hago, sobre todo la terapia de armonización. Y fíjate que ha sido el resultado maravilloso, de verdad maravilloso. Porque ahí sí ni yo me la esperaba, la gente que recibe ya el taller de la terapia de armonización, se le despiertan sus dones y bueno, pues ha sido sorprendente la evidencia que tienen algunos de mis alumnos ya con la terapia de armonización. De hecho, cuando yo le hice la prueba aquí a una muchacha, no voy a decir su nombre porque no le pedí permiso para mencionarlo, pero le dije: a ver, ¿me vas a armonizar? Porque quiero sentir tu energía. Y fíjate que fue curioso y entonces en la armonización yo vi que venía la nave precisamente de Nueva Jerusalén y cuando ya me despertó ella me dice: señor Eduardo, dice, estuvo aquí la Madre María y el Maestro Jesús, bajaron sobre un rayo aquí y como había 3 alumnos, uno de ellos me dijo: Eduardo, se bajó un rayo y te bañó así y luego ella me dijo, estaba su hermano atrás. La Virgen María venía con unas monjas y el Maestro Jesús aquí. Y me dijo dónde se posicionaron. Entonces, que el comentario fue que la Virgen María le dijo: miren, este método es el que quiero, yo quiero a Eduardo con todo su grupo porque quiero encomendarle a los niños del mundo. Y dice que le mostró un salón lleno de niños. Y luego que dijo el Maestro Jesús: y yo también lo quiero porque junto con los hermanos del cosmos, vamos a visitar todos los países del planeta. Esos fueron ya los comentarios personales de esta chica que los vio aquí en la casa, ¿no? Entonces, yo ya estoy dando este taller, pero sobre todo lo más importante es presencial, porque presencial, pues mira, les voy a mostrar. Tengo ahí un muñeco donde hago las prácticas, ¿sí lo ven? Sí. Entonces, aquí hacemos las prácticas de la terapia para que se vayan pues ya bien preparados, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estoy haciendo y sobre todo es con el propósito de despertar cada vez más y más y más conciencia. Perfecto, Eduardo. Bueno, nuevamente les agradezco a los dos, por esta entrevista. Por su tiempo, por su información, por todas las opiniones, por el sentir que transmitieron. Así que muchísimas gracias nuevamente y les mando un fuerte abrazo desde acá, desde la isla de Tenerife, Antonio y Eduardo. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Antonio. Es un placer conocerte. Y sí, como tú dices, ojalá que un día puedas venir a México y darnos un abrazo. Órale, seguro que sí, así será. Muchísimas gracias, Mariano, y bueno, pues encantadísimo de haber estado con ambos dos. Eduardo, seguro tendremos ese momento de encontrarnos y de darnos ese abrazo. Y nada, muy, muy feliz de haber estado nuevamente contigo, Mariano. Y bendiciones a todos tus oyentes Sí, y este que te siguen. espectadores. Espectadores, parece que esa se me fue la palabra. Igualmente, que sí. Pues sí, un abrazo muy grande también a todos los espectadores y hasta el próximo programa.